quiero, suena que quiero cantar, porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Y en esta copa de ajenjo en vano pretendo mis penas ahogar. Suena tango compañero, suena que quiero llorar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que lo quiso una mujer. Si está marcado en mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo le esperaré.